la sesión no sé si el padre Alfredo, que nos hacemos preguntas para el aquí y el ahora, para el instante, para el momento. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a sentir? O sea, nos hacemos preguntas para el instante, para el momento. Pero ustedes hacen preguntas, ¿cómo le debe estar ir más allá? ¿Ustedes hacen estas preguntas? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Se lo podamos hacer. que renta del pez en la planta alta de su casa. Así salvó una mujer de un infarto. Llevaron al médico, la atendió y se salvó. Vamos a hacer eso. Aquí en el Chorocán, cuando tengan alguna necesidad, no le detengan, pongan eso así, ven. Es como un sacerdote cuando lo vean, que me voy a acercar. Estamos buenos samaritanos, estamos solidarios. Pues anda el Monseñor Samaniba, nacemos, pasamos bastante tiempo sin conocer. Vivimos sin amarnos, morimos sin llorar. Yo les invito a poner eso en práctica. Para cuando ustedes ven alguna persona lastimada, que hace, le dan la vuelta y van a atenderlo. Cuando damos un accidente, no nada vamos a aceptar por el morboso, ¿no? Cuando hay un atropellado. Nos acercamos para satisfacer el morbo, la curiosidad. Apuntamos las platas. Cuando ven a alguien tirado, es un borracho, está borracho. Pero saben dónde vive esa persona. Buscan algún familiar para que vaya por él. Las personas no tienen problema, ¿no? Buscan algún familiar, cada uno de ellos. Este filósofo alemán de las dos maneras de mirar. Que no nos van a gastar con ese samaritano, ni la de la religión. O es el visado amar sin mirar. Aquí en la. No importa que no sea de nuestra religión. Será en la misa, también está en estas fiestas. Que no sea de nuestra religión, hay que ayudar a esas personas para que así se acerquen a Dios, sigan creyendo en la bondad del ser humano, de la humanidad. No somos muy insensibles, muy indiferentes, muy apáticos. Debo de practicar la benevolencia, que es querer al otro de la mejor manera. Esa es la benevolencia. Querer al otro de la mejor manera. La beneficencia. Hacerle el máximo bien posible al otro. En la medida que podamos. Hacer la vida más vivible. Más cómoda en este mundo. Llegar con fin de cielo. Creo que eso debemos de practicar, esas tres cosas, la benevolencia, la beneficencia y la confidencialidad. Es ese que Lin Yutan, un escritor chino, se nacionalizó norteamericano, practicaba el humanismo. No le gustaba acompañar a su mujer a la misa, se ofrea, desde sermones mediocres. Pero cuando oyó hablar de la vida eterna a un religioso, en uno de los conviertos escritos, yo volví a un cristianismo. Y ahora de donde nunca debía haber salido. Antes de Lin Yutan, practicaba el humanismo. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios para este domingo. Muy bien, los invito a contarle al Padre Andrés a todos los días, pregúntense lo que hice en el día, ¿es suficiente? para merecer la vida eterna, o puede hacer más. Este mundo, todas las circunstancias de la vida diaria, vamos a preguntarnos qué es lo más generoso que puede hacer en estas circunstancias o por lo demás. ¿Qué es lo más generoso que puede hacer por otra persona en este momento, en estas circunstancias?